llevar la camarita y filmar un poco allí en el campamento, filmar algo de las reuniones, del tabernáculo, ¿no es cierto?, del campamento y del camping. ¿No es cierto?, algunas instalaciones para que ustedes vean. Y bueno, confío en el Señor, hermano, que pronto muchas personas de aquí de la iglesia van a poder ir, que sea 2 o 3 días, a la convención, para poder visitar y poder recibir de parte del Señor, ser ministrado por otros ministerios, ¿no es cierto?, que están a veces importantes, porque siempre estamos recibiendo de un solo lado, y la realidad es que la Biblia dice que hay 5 ministerios, ¿no es cierto?, los pastores, los profetas, los maestros, maestro, profeta, ayúdenme, maestro, profeta, pastor, evangelista y apóstol. Entonces, bueno, recibir, hermano, habría administración, y en la convención se entiende que están todos los ministerios. Nadie dice ser nada. En el movimiento nadie dice ser nada, al contrario, cada uno más se va buscando. Pero la realidad es, hermano, y es muy interesante ser ministrado, ¿no es cierto?, ser ministrado por diferentes ministerios. Por eso también, de vez en cuando, invitamos a algún pastor que venga, que nos ministre y que podamos recibir, y no estén siempre que yo estoy dando algo, no está malo, pero de pronto es bueno aprendiendo. En la diversidad de enseñanza aprendemos mucho. Amén. Gloria a Dios. Pueden jugar con un poquito más de silencio. Cortarle la lengua a los dinosaurios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Aleluya. Le estaba diciendo de que nos tocó sentarnos, ¿no es cierto? Está todo muy apretado, muy comprimido, hay todo. La realidad es que se necesita otro tabernáculo más grande, ¿verdad? Cuesta mucho dinero, hay que ver cómo van a manejar los hermanos, ¿no es cierto? Y nos tocó justo sentarnos al lado de la pastora de Ostende, ¿no es cierto?, la hermana Burgo, con su esposo. Y bueno, somos muy amigos, hemos hablado muchísimo, hemos compartido muchas cosas. Yo estuve ahí en ¿cómo se llama?, en Madariaga, haciendo una campaña. Bueno, hay un montón de recuerdos, ¿no? Y ahora ellos están trabajando en los temas. Y la hermana de ella, que son melliza, la otra hermana está en España. Y también había venido y bueno, estábamos ahí juntos. Era muy agradable, muy lindo. Y dentro de la coronilla le hizo un reportaje al pastor, ¿no es cierto?, y ya lo van a escuchar en la radio. Y dentro de las charlas, de las conversaciones, un día que teníamos tiempo ahí en el recreo, que estábamos tomando algún mate, y entonces me preguntaron cómo estaba el tema acá, porque nos ven ellos continuamente por la radio, ¿no es cierto?, para la videocámara, y también en España, los pastores de España, todo el mundo saludaba y te vemos por fe. A mí me da un poco de vergüenza y digo, qué tremenda responsabilidad, ¿no? Se imaginan ustedes la cantidad de pastores que tienen. Bueno, después les voy a contar. ¿Sabe que entonces en la charla empezamos a conversar ahí y se empezaron a acordar ellos y se acordaban de cuando nos preguntaron por Ana María? Y yo, no, está casada, tiene una nena sola, sí, una nena, yo quiero un chico, nomás que es más grande que son. Y bueno, se empezaron a acordar de Ana María cuando Ana María iba a las escuelitas. Y bueno, y hablaron maravillas, ¿no? Dice, qué linda niña, qué educada, qué centrada para todo. Dice, era sobresaliente porque ella pedía permiso para todo, no levantaba la voz, obedecía todo lo que se le decía, ¿no? Dice, estaban encantados, ¿no? Hablaron maravillas. Bueno, gloria a Dios. Yo después me quedé pensando, ¿no? Y digo, qué tremendo, hermano, cuando nuestros hijos aprenden la palabra desde chiquititos. Y cuando desde chiquititos les enseñamos, y les enseñamos la verdad a las cosas. Recién veníamos ahí con la hermana de la colonia 3, con las chicas y la hermana, y tuvimos como 10 minutos para poder pasar porque estaba la procesión, ¿no es cierto?, todavía el día de la Virgen ahí de la colonia 3. Y una cantidad de gente tremenda, chicos y grandes, y le están inculcando a los chicos con ciertos religión, porque ellos lo creen así. y nos habían llevado a los chicos 17 caballos. Entonces fue un movimiento tremendo. Yo me imagino que los chicos de eso no se olvidan nunca más. Ahora la gran pregunta es, ¿qué pasa con los músculos? Yo tengo una preocupación en mi alma, ¿no? Yo ya no tengo más chicos. Tengo una nieta, ¿no? Pero tengo una preocupación por los chicos de la escuelita. Que los chicos de la escuelita puedan, hermano, aleluya, entusiasmarse con el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer, pastor? Es que si no tenemos, te lo voy a decir aunque suene duro, hermano, y si te tengo que pedir perdón, después te voy a pedir perdón. Pero si no estamos entusiasmados, mamá y papá, va a ser difícil que los chicos se entusiasmen. Muy difícil. Ahora vamos a la escuelita. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios hablaba muchas cosas en mi corazón. Y hermano querido, ahora cuando comience la nueva etapa de la escuelita, no sé si será la semana, la otra, no sé cuándo lo van a disponer, ellos están al frente de todo esto. Ya no van a estar ellos como autoridad directamente contra los chicos, porque ellos van a estar supervisando desde arriba. Pero van a estar las maestras que aprendieron este año, que hicieron el curso, que todavía les falta algo del curso, pero van a estar dando las clases. Entonces, yo tengo una preocupación, hermano, porque no es lo mismo con Marita que con la chica. No es lo mismo con Fran con Marita, y no va a ser lo mismo que con la chica. Entonces, los chicos van a tener que aprender a respetar a las chicas como que son para ser sus futuras maestras. ¿Están entendiendo? No solamente a respetar, sino también a creerle lo que las maestras están enseñando. Porque a veces, hermano, a ver quién me lo enseña y a ver quién me lo dice, lo creo o lo desecho. Y mientras sea la palabra de Dios, yo lo tengo que creer. Mientras sea la palabra de Dios, tengo que creerla. Porque, hermano, aleluya, no es el vaso, sino el contenido del vaso. ¿Estoy explicando? Amén. Entonces, amado, yo ruego de que mamá y papá de la iglesia sean conscientes de esto y ya comiencen a mentalizar a los chicos, aleluya, porque yo sé cómo lo que va a pasar. Los más chiquitos no va a haber problema, los más chiquitos no va a haber problema. Al contrario, yo me imagino que se van a ir enamorando, porque pasa con todos los chicos. Y yo lo viví de experiencia propia, eso, ¿no? Maestros enamorados, esos maestros. Entonces, se van a enamorar de las maestras. Porque le hablan con dulzura, con cariño, le muestran, le hacen jueguito, todo un montón de cosas. Pero los más grandecitos, comieron la chula. Y que no venga ninguna mamá a decirme el pastor, me retaron la nena, ¿qué hizo la nena? Ella estaba caminando arriba del techo. ¿Y por qué te la retaron? ¿Y por qué se le subió arriba del techo? Y bueno, vamos a poner una escalera, no la vamos a retar, entonces no sé lo que vamos a hacer. Rompen las cosas del baño, rompen las cosas de la cocina, destruyen todo lo que agarran por el camino, porque hemos encontrado cosas destruidas que son inverosímiles, en las cuales no voy a entrar en detalle, pero eso no lo rompe, ¿cómo se llama? Bastia, no lo rompe Bastia, no lo rompen chicos chiquititos, pobres, lo rompen los chicos más grandes, que aún tienen fuerza en la mano, que aún tienen idea de cómo hacer las cosas. Entonces hemos encontrado cosas, hermano, me puedo dejar abriendo más. Pastor, se está quejando, no lo traigo más. Bueno, mire, ¿qué quiere que le diga? Si usted no quiere traer más, es su decisión. Pero si usted lo trae, tráigalo por lo menos un poco apercibido. Porque en todo caso lo va a tener que aislar del mundo y nunca lo va a mandar ni a la escuela, ni a trabajar, ni a ningún lado, porque se lo van a echar en todo el mundo. Hola. Ayúdanos, porque hermano querido, aleluya. Yo sé el trabajo que hacen los maestros, porque convivo con los maestros. Y en una oportunidad, en un principio, pero en un principio muy lejano, cuando recién comenzamos, Alicia era maestra. Y Alicia era maestra y yo le tenía que ayudar a algo, le ayudaba. Y por ahí cuando a Alicia se le escapaban las cosas de la mano, me pedía socorro. Entonces, porque el problema, vuelvo a decir, el problema no son los chiquititos, el problema son los más grandecitos. Me acuerdo de una oportunidad, ¿no es cierto? Había, donde daba la escuelita, había una mesa muy parecida a la mesa que tenemos nosotros en la mesa de Padera. Y uno de los pibes, porque había unas hormiguitas, esas hormiguitas chiquititas, ¿viste? Esas chiquititas que suben por la pared, no sé qué, cómo se llaman esas jornaditas chiquititas. Entonces uno dice, mirá la hormiga. Y al otro se le ocurrió decir, marabunta, nos van a comer. Se subieron todos arriba de la mesa. Eran como 30 pibes arriba de la mesa, vos te podés imaginar. Se cae un pibe arriba de la mesa, se quiebra un brazo, se rompe la cara. ¿Sabés qué responsabilidad? Así que vino Alicia, por favor. Y entonces fui yo, me recuerdo, agarré un poco de agua, le di agua ahí, que yo ya estaba listo, murieron toda la marabunta. Bueno, bájense. Y no los podíamos convencer, y a poquitos comenzaron a bajarse. Una de las cosas que nos pasó, tantas otras cosas nos van pasando. Entonces tenemos experiencia, no estoy hablando por hablar, ¿no? Tampoco estoy en contra ni de las mamás, ni de los chicos, ni nada. Para nosotros es una bendición, es un honor poder enseñarle a tus hijos. Es un honor poder volcarle la palabra. Y que el día de mañana, hermano, aleluya, como hoy vemos, ¿no es cierto?, algunos de los chicos, esos que vinieron a la escuelita en un tiempo, hoy están participando, hermano, aún del ministerio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es maravilloso para nosotros que así suceda. Es hermoso que suceda así, de esa manera. Pero tenemos que, ustedes tienen que poner su parte y nosotros, las maestras, van a ponerle de la suya para salir adelante. Si alguien tiene agua fresquita, pero allí atrás hay un poquito. Vamos a ver la palabra del Señor. Mirá, mirá que Dios estaba preocupado. Pastor no está preocupado, Dios no está preocupado. Dios también está preocupado. Mirá lo que dice en este libro, mirá lo que le dio a Moisés para que escribiera. Dice el capítulo 6, el verso 5, si quiere poder poner el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es el 1. El 4 no, el 5 sí. Leemos el 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Las repetirás? Tus hijos. Tus hijos. ¿Se ve bien de por allá atrás? A ver si acá no me viene. Ah, está haciendo la Biblia. Fabián, ¿a ver viene? Entonces dice, ¿la repetirás a quién? A tus hijos. A tus hijos. Y hablarás de ella, estando ¿dónde? En tu casa. En tu casa. Y andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. Quiere decir en todo tiempo. Mi hermano, y mi familia disfrutamos, ¿no es cierto?, de tres pastores, bueno, ¿no es cierto?, tres sobrinos, y yo estuve muy cerquita de la crianza de ellos. Estuve muy cerquita. Y yo me recuerdo, hermano, aleluya, cuando ellos eran chiquitos, aleluya, le podían pedir lo que quieran a la madre. Quizás le pudieran pedir alguna piedra de la pirámide de Egipto, entonces la madre capaz que se lo podía conseguir. Pero tenerlo por seguro que no le iban a pedir faltar a la iglesia. Porque ¿sabés el sopapo que se llevaban? Porque había un respeto por la iglesia. Había un respeto por los maestros. Había un respeto por el ministerio de la iglesia. Y ellos sabían que tenían su tiempo para ir a jugar, tenían su tiempo para entretenerse, para, como decimos comúnmente, ¿no es cierto?, para revolcarse y qué sé yo, y hacer lío, hacer lío. Pero ellos sabían que el domingo a la tarde, aleluya, era ineludible. ¿Me está escuchando? Que el domingo a la tarde ellos tenían que ir a la iglesia. No había forma de hacer un trueque con la madre, porque aleluya, eran mis hermanas. Y yo estaba ahí, muchas veces, como yo en el comercio intercedía, bueno, regalo, que mira que qué sé yo, no sé, había algún plan, había alguna cosa para hacer. No, no, no, no, no. Vos ya te hablé, ya te dije. Y aquí, mi mamá. Porque si no, sabía que cobraba. Sabía que venía la disciplina y venía el castigo también porque le daban. A la escuelita. A la escuelita. Era, hermano, sagrado. Era un culto. Y se podía hablar de muchas cosas. Y las madres hablaban de muchas cosas. Concerniente, ¿no es cierto?, a la cotidiana de la vida. Pero llegaba un momento y un tiempo, aleluya, que te enseñaron en la escuelita. Y de esto y de aquello, y que no se vayan a olvidar. Porque la mamá sabía, porque la mamá conocía la Biblia, sabía. Si le enseñaron de Sansón, sabía lo que había pasado. ¿Y qué le hicieron a Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? Y bueno, y el que este que lo agarraron los plenteros. Y bueno, ¿qué le hicieron? Y ahí empezaba, ¿eh? No, no, no, ¿cómo? ¿Entonces dónde estabas? ¿Qué estabas escuchando? No, no, le cortaron el pelo. Ah, bueno, vamos por otro lado. Creyentes, hoy escuché esa palabra. En la mesa escuché. Creyentes de verdad. Creyentes de verdad. Aleluya. No creyentes de venir a la iglesia, estar en la iglesia. Los creyentes de verdad, enseñándole a los hijos, hermano, y hablándole a los hijos, aleluya, repitiéndole a los hijos, gloria a Dios, aleluya, para que los hijos aprendan y entiendan. Porque no le estamos enseñando la mentira, le estamos enseñando la verdad. Hermano, aleluya, aquellos cristianos de hace 20, 30 años atrás, hermano, aleluya, no eran flojos. No había pileta. Amén. No había vacaciones, no había colectivo, no había auto, no había bicicleta, iban caminando. Pero iban a la iglesia. Había un horario para llegar al culto. Y hermano, yo me recuerdo eso. Empezar, tenían que ir a las 5 del culto, empezar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, ¿me está escuchando? Metiéndolo a los muchachitos dentro del barrio para que se ducharan, para que se arreglaran, para que se bañaran. Para que estuvieran listos y preparados, hermano, para que a las 4 de la tarde, pero mamá, este, vamos, a las 4 de la tarde al culto. Hoy, hermano, uno es pastor en Mar del Plata, una iglesia, a ver cómo digo, bueno, una iglesia, la iglesia se llama la iglesia de las Avenidas, así en Mar del Plata, muy cerquita del hospital, está más en el centro que la iglesia central, espero que te diga. El otro está en Fordo, el pastor de la Iglesia de Dios, donde va la mamá de Leonardo. Una institución muy buena. Está como pastor allí, agarró una iglesia muy pequeña, y hoy en la actualidad ya la agrandó dos veces, y está haciendo, me han dicho, yo no sé, yo hace mucho que no lo veo ahora, pero me han dicho que está haciendo un mini estadio. ¿Qué te parece? Y el otro está trabajando acá, lo conocen ustedes porque ha venido muchas veces acá, nosotros en Buraco. Hermano, aleluya, no es en vano, no es una pérdida de tiempo, no es me voy a sacar estos pies encima un rato y los llevo a la escuelita. No, querido, la escuelita es un aporte de todo lo que vos tenés que volcar después sobre los chicos. A ver, por favor. ¿Qué versículo? Es el 7. ¿Qué sigue? Y atarás como una señal en tu mano, la palabra de Dios está hablando, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aleluya. Vivían, hermano, tenían atadas con ciertas cosas que decía la palabra de Dios. E iban leyendo la palabra de Dios. Me gustaría encontrarlo un día martes, un miércoles, cualquiera de ustedes, no para ofenderlo, pero preguntarle, ¿dónde está tu Biblia? No, bueno, ahora es más fácil, ¿no? Porque ahora la tienen en el celular, es más fácil. Pero el tema no es tenerla en el celular, el tema es leerla. El tema es leerla. Y cuando no comprendo algo, buscar ayuda para comprenderlo. Aleluya. Saber la palabra, conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Porque si no, hermano, después nos enseña la palabra, le decimos, ¿será? Esto será así, como yo ahora le estoy entendiendo. ¿Esto será así? Porque el enemigo está más enamorado del fútbol 5 de que ir a la iglesia. El enemigo o la nena mía le gusta más ir a la pileta que ir a la iglesia. Porque vos le enseñaste a ir a la pileta. Porque vos le enseñaste el fútbol 5. Porque vos le enseñaste otra cosa. Y no le enseñaste a tener amor por la iglesia. Está enojado, pastor. No, denle un aplauso a Jesús porque se quede enseñando. Es muy fuerte. Pregunta y no quiero que me respondan, solamente que se la lleven y que piensen. ¿Cuál es la idea que vos tenés para tu hijo? Que se involucre en el club, que se involucre en la sociedad, que se involucre, ¿no es cierto?, en todas esas instituciones que hay, y gracias a Dios por algunas instituciones son buenas y otras más o menos, pero o que se involucren dentro de la iglesia. Pregúntatelo. Señor, ayúdame. Porque se van a involucrar en el mundo y con el mundo. ¿Y qué van a sacar del mundo? Le van a sacar palabras rojas, hermano, que se van a tirar las arañas de cabeza. Porque cuando escuchen las palabras, se van a tirar de cabeza. Aleluya. Van a escuchar palabras y van a aprender malas palabras, palabras maldichas, palabras sucias, costumbres sucias. Aleluya. Está loco, hermano. No estoy loco, hermano. Estoy tratando de salvar a tus hijos. Estoy tratando de salvar a tus hijas. Aleluya. Estoy tratando, hermano, de que puedas tener un hogar como corresponde, un hogar cristiano, donde se practica la verdad, donde, hermano, se practica la transparencia, donde se practica la moralidad. Aleluya. Señor, ayuda. Entonces, escuchaba un cuento del gato Peque, era justo de pasada, y estaba escuchando un cuento del gato Peque. Decía el gato Peque de que el novio ahora entra a la casa. El primer mes pide permiso, no quiere hablar, se le dan, ¿no es cierto?, algo para comer, no lo quieren ni comer. Al segundo mes ya arranca, al tercer mes anda abriendo la heladera sola, al cuarto mes te lleva por delante, te pasa por encima, al quinto mes te dejó embarazada la cuñada, se escapó la suegra, no sé cómo. Aleluya, Señor, ayúdanos. Además, no vaya a quejarse con el gato Peter que lo cuenta, pero era realidad, hermano. Entonces, ¿qué tipo de hogar estamos teniendo nosotros? Pregunto yo. Me temo en cualquier persona que se siente a nuestra mesa y que coma con nosotros, aleluya, y que los chicos escuchen, los niños escuchen, aleluya, todo lo que tienen para decir y para hablar. Vamos a practicar, hermano, aquello que dio tanto resultado. La iglesia creció y la iglesia se desarrolló por aquellos cristianos valientes que le dijeron sí al Señor, que le dijeron sí a la enseñanza de la palabra, que nunca se permitieron faltar un domingo al culto, a no ser que estén enfermos, a no ser que estén con 60 grados de fiebre. Nunca se permitieron de que sus hijos faltaran a la escuelita. Nunca se permitieron de que sus hijos volvieran, ¿no es cierto?, a la escuelita. Aleluya. Y el texto, no sé dónde fue a parar el texto. Lo perdí en el camino. Aleluya. ¿Sabés lo que trabaja la maestra para hacer los textos? ¿Sabés lo que trabaja la maestra para hacer los trabajos manuales que le hace? ¿Y querés que te diga una cosa? Y me duele en el corazón y en el alma, hermano querido, y tengo que hacer fuerza para decírselo, pero muchas veces lo hemos encontrado tirado ahí en la vereda. Lo hemos encontrado ahí tirado a todos los trabajos que han estado todo un día trabajando, gastando cartulina, gastando de su tiempo, gastando de todo un montón de cosas. Y cualquiera dice, ¿para qué se meten entonces? ¡Que no se metan! Así te va a ir en la vida, así te va a ir en la vida a tus hijos si no tenés que pensar. A valorar, hermano, a darle valor a las cosas de Dios, que aprendan de chiquitito, hermano, a la vida, a tener temor de Dios, a cuidar, si es un texto, es un trabajo, esta es una hoja, pero es un trabajo que muchas veces, hermano, viene con cartulina, viene con brillantina, viene con pegantes, que trabajan, y yo las veo trabajar, hermano, aleluya, y esto lo he visto desde un principio trabajar, recuerdo allá en el Cabildo, aquí, de la misma manera, ya que ha habido más precario todavía, porque había menos, para hacer cosas, y se las buscaban las hermanas, y después, hermano, aleluya, las madres, ni ahí, vamos a ser sabios, vamos a aprovechar lo que Dios nos da. Dios nos enseña y nos habla, hermano, aleluya. Gloria a Dios. A ver, por favor. 9, 10. Cuando te va tu Dios que has introducido la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría de ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Hermano, aleluya, cuando Dios nos mete la tierra prometida, la tierra de la bendición, cuando estamos, hermano, aleluya, bajo la mano de Dios, tenemos que comenzar a vivir como Dios quiere. Y la palabra de Dios tiene que estar en nuestras vidas, tiene que estar, aleluya, en nuestro hogar, tiene que ser el principio, hermano, aleluya. ¿Qué es el principio? No, el sultán. Los chicos saben más de su tanque de la Biblia. Los chicos más saben más, hermano, de Barrabás de la vida, de que, aleluya, de lo que Jesús hizo por ellos. Levante su mano y diga gloria a Dios. Que siga a tu hermano que estaba por ti, tenemos un pastor que nos enseña verdad. Y que no nos entretiene, sino que nos está enseñando verdades, verdades que nos van a servir en el futuro, verdades, hermano, aleluya, que van a repercutir en bendición, en paz, en gozo y en alegría. ¿Sabes lo que significó para mí que esta mujer me haya semejante reconocimiento cuando Marita tenía la edad que tiene Sofía hoy? Por supuesto que hermano tiene un 99%, ya tiene ya su naturaleza, y fue una chica obediente, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero el 1%, que malo sea, yo creo que lo puso Alicia. Para enseñarle los textos, para hablarle del Señor. Marita, hermano, aleluya, nunca, y ahora Sofía, nunca se ha ido a dormir y se fue a dormir, aleluya, sin que alguien le ponga la mano encima y le haga una oración y repetir el texto. A ver cuántas mamás hay acá. Vamos, levanten la mano, levanten la mano. Aleluya. A ver, ¿cuántas saben el texto para ir a dormir los chicos? Ahí la mate. Mate. No, no, no, usted no es mamá. Ninguna de las dos es mamá. No, no quieren ayudar, que no van a ayudar. El que más ayuda es el que no se puede casar. Salmo 4:8. Busquen. En paz, me acuerdo. Te felicito, pero sería bueno que yo repetir el texto. Yo lo hago ahora. Le digo la. Ahora. Ella te va a orar. Te ayudo. Ah, bueno. A ver, ¿cómo es el tema? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Estar seguro, gloria a Dios. Señor, ayúdanos. Andá a dormir, dejá de molestar. Gloria a Dios. Ahora ya no existe más. Antiguamente existía leerle algún libro. Créanmelo, hermano, se lo digo delante de Dios, que Dios me reprende, me castiga. Marita tenía una pila de libros así. Yo le creí que la cosa ya lo elegía el libro. Y ya cuando lo agarraba, yo ya lo sabía, no, yo ya lo repetía, porque todas las noches yo lo repetía. Aleluya, gloria a Dios. Qué interesante, hermano, enseñarle a los chicos las verdades. Y en vez de andar contándole historias de fantasía, contarle las historias bíblicas. Contarle las historias, hermano, aleluya, y la Biblia está llena de historias. ¿Quiere buscar, por favor? No sé si lo queremos buscar. Segunda de Timoteo. Capítulo, versículo. Si quiere, póngale un título a este mensaje. Reflotando viejos caminos, barriendo las cenizas. No sé, hermano, póngale el título que usted quiera. Ese capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 14. Bueno, lo leemos mientras ¿ya lo encontraste? No, me tiene que pues decía de media antes. Bueno, yo lo leo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. El apóstol está hablando a su hijo espiritual, a su discípulo. Está hablando a Timoteo. San Pablo le está hablando a Timoteo. Pero mira lo que dice el capítulo 1. Verso 3, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mi oración, en noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Se nota que era un muchacho que buscaba a Dios con todo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lolda y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la posición de mis manos. Aleluya, si quieres después siga leyendo. Pero hermano, aleluya, ahora yo le amo. Tremendo, gloria a Dios. El apóstol le está recordando a Timoteo. Primero, que Timoteo no era un timorato. Timoteo había aprendido a ser un hombre fuerte en Dios. Timoteo, hermano, aleluya, era alguien que se la jugaba, no era alguien que retrocedía. Yo le decía a los jóvenes, ¿no es cierto?, de la reunión de hoy, y invito a todos los jóvenes a las reuniones porque son maravillosas, pero tengo un estudio extraordinario, ¿no es cierto?, para compartir con todos los jóvenes, aleluya. Así que los invito a todos. Fíjate, todo el que quiera dar un paso en su vida espiritual, venga y vamos a hacer juntos este estudio con fotocopias, ¿no es cierto?, con trabajitos que van a ir haciendo y van a ir creciendo espiritualmente hablando. Se trata de la vida de Elías. Extraordinario. Todavía tienen tiempo, si quieren pueden venir el domingo, anotarse, ¿no es cierto?, y comenzar a trabajar. Es completamente gratis, no lo vamos a cobrar ni siquiera la fotocopia. Por ahí alguien me dice, bueno, no vamos a pagar la fotocopia, pastor. No quiero que me paguen absolutamente nada. Cuando yo tengo la fotocopiadora acá y la vamos a ir sacando. Estaba ahí. Estaba ahí. Se está arrancando todo para allá. Y bueno, ya tiene el piso lindo. Aleluya. Claro, no es pobre. Estás provocando ahí. Ya se enojó. Bueno, hermano, aleluya. Yo le preguntaba hoy, ¿no es cierto?, a los chicos que estaban. Digo, ¿qué quieren ser? ¿Un cometa o una estrella? Y hay una diferencia muy grande. Un cometa, hermano, es algo que pasa y deja una luz. Si lo alcanzamos a ver, si lo miramos, si vemos muchas veces, ¿no es cierto?, la estela que va dejando, o vemos la cola, lo que se llama la cola de cometa. Pero la estrella que vamos ahora siempre está en el mismo lugar, siempre está saliendo, siempre está resplandeciendo. Hay mucha gente, hermano, y principalmente los chicos, pasan como un cometa. Porque cuando terminó la escuelita, las madres no pueden traer más. Porque se encargaron de echarlos de la iglesia. Las mamás se encargaron de echarlos de la iglesia. ¡Eh, pastor, qué está diciendo! Porque le hablaron mal del pastor, le hablaron mal de los maestros, le dijeron, porque a vos siempre te retan, porque a vos te hacen discriminación, porque a otro le dieron una piedra, a vos te dieron un lápiz, porque a vos te dieron una dona más grande, más chiquita, que al otro le dieron una dona más grande, porque no sé cuántas cosas más, a la vida, y entonces le apoyan todas las quejas que los chicos tienen. No le apoyen las quejas contra la iglesia, porque le está haciendo un mal tremendo, y va a ser de los chicos un cometa, te va a pasar y nunca más lo va a poder traer. No le apoyen la rebeldía. No le apoye, hermano y hermana querida, aleluya, mamá y papá. No le apoye al chico, gloria a Dios, la soberbia y la vanidad contra los maestros, la burla. Hay un espíritu de burla tremendo. Y los adolescentes son especiales para burlarse. Entonces, corríjanselo, háblele, dígale, aleluya, para que hermanos puedan entender y comprender, gloria a Dios, la lección que se está dando, que con la lección que se está dando, ellos pueden ir creciendo espiritualmente hablando. Porque después lo mismo también lo hacen en la escuela. ¿Y cuántos problemas hay con los chicos en la escuela? ¿Y todas las maestras son malas? No, todas no pueden ser malas. Pero muchas veces los chicos provocan a ir a los maestros. Y no es porque el nene mío, y no es porque se juntó con este, mirá lo que es. Se juntó con este chavo. Aleluya. Y siempre estamos con lo mismo. No, querido, vamos a enseñarle. Timoteo fue alguien enseñado. Por eso, aleluya, Pablo lo reconoce como un chico de oración, como un chico de entrega, un chico de consagración, un chico que derramaba lágrimas delante de la presencia de Dios, que estaba consagrado a Dios, que lloraba delante de Dios. el apóstol lo reconocía. A ver, hermano, vamos a leerlo, porque por ahí de pronto le parece que... A ver, ¿no? Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar, mira, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y Pablo se acordaba de Timoteo. Y se acordaba de la personalidad que tenía Timoteo. Y se acordaba cómo era Timoteo y cómo se conducía Timoteo en la vida. Aleluya. ¿Y qué se acordaba? Dice, deseando verte, verso 4, y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, lágrimas primero, trayendo a la memoria la fe. Aleluya. Un chico que le creía a Dios. Un chico que se consagraba, pero que le creía a Dios. Que un chico, hermano, que tenía temor de Dios. Un chico que se recomendó ir a diferentes iglesias, ir a diferentes lugares, que eran lugares durísimos. Algunos lugares eran puertos, donde los venían los marineros de diferentes mares y desembarcaban ahí para pasar el invierno en algún caso. ¿Sabe lo que significa eso? Fuego, bebida, prostitución, homosexualismo, no faltaba nada. Y a él se le encargó, siendo muy joven, ir a sus iglesias a predicar la palabra. Aleluya. ¿Qué queremos de nuestros chicos? ¿Qué anhelamos de nuestros chicos? No, no, que pastor, que sean vivas, que sean vivos. A no ser que le llaman vivo o vivo. Pero yo prefiero un chico que tenga temor de Dios, una chica que tenga temor de Dios, que tenga reverencia hacia las cosas de Dios. ¿Y qué se lo había enseñado, hermano? ¿Se lo había enseñado el pastor? Pues se lo había enseñado el pastor. Fíjate lo que dice la Biblia. Examiná lo que dice la Biblia. Una fe no fingida, dice que primero estaba en tu abuela Lóvida. Una abuela devota. Una abuela creyente. Una abuela cristiana. Una abuela, hermano, aleluya, que cada vez que agarraba al nieto era para hablarle del Señor. Para hablarle de la palabra. Su madre Eunice, aleluya, aunque tenía un padre que era inconverso, porque era un padre griego, pero la abuela y la madre se encargaron de enseñarle a Timoteo el camino del Señor. Aleluya. ¿Qué sacaron? No sacaron ningún loco, no sacaron ningún borracho, no sacaron ningún pendenciero, sacaron un siervo de Dios. ¿Sabes una cosa? Ese es mi anhelo. De que, hermano, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, aleluya, sigan, aleluya, el camino del Señor, que sirvan a Dios. Aleluya. Que se abracen a esta fe, hermano, porque es la única manera que van a alcanzar la salvación del alma. No va a haber otra manera y no hay otra manera. Gloria a Dios, Señor, ayúdanos. Y no vamos a tener que... A mí me dijeron cuando yo era chiquito, me recuerdo, ¿no? A mí me dijeron, primero vos, después vos y siempre vos. Y eso me enseñaron. Gracias a Dios que en el camino se cruzó el Señor y descansé el Evangelio. Porque era la enseñanza que tenía. Pero hermano, las mujeres creyentes de antes, aleluya, aquellas de las cuales nos recordamos por su vestimenta de polleras largas y de cabello largo, aleluya, yendo a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, porque no existían los celulares. Esas mujeres, hermano, aleluya, enseñaron a sus hijos a ser verdaderos cristianos. Enseñaron a sus hijos a tener un amor especial, aleluya, por el Señor. Mirá, yo te digo una cosa. Cada vez que escucho un testimonio de los pastores que han nacido y que son hijos de pastores, casi el 99% dice lo mismo. Recibir el Espíritu Santo en la escuelita, aleluya, del campamento. Vos estuviste mucho tiempo con los pobres. La mayoría, hermano, aleluya. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo? No que el nene juegue bien la pelota, que la nena ande bien, no sé. No sé qué actividad, qué sé yo, hermano, porque no digo nada porque por ahí voy a decir, está en contra mí, está en contra mi nena, está en contra mi nena. No. Digo pelota porque es más fácil. Un jugador de fútbol casi. Mañeco se me va a defender. Pero ¿sabes cuál es el anhelo más grande? El anhelo más grande que tenemos que tener es que nuestros hijos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermanos? No hay ninguna jactancia, no hay ninguna vanidad, por favor, no lo vayan mal a interpretar. Pero Ana María no sabía ni hablar y se dormía en la falda de la tía en los cultos de oración, se dormía en la falda de la tía y a veces se despertaba hablando en lengua. ¿Me está escuchando? Se despertaba hablando en lengua. Gloria a Dios. Quiere decir que todavía no sabía hablar y ya hablaba en lengua porque tenía meses de edad. En los cultos de oración. Y no los metas tanto a los chicos en la iglesia. Porque ¿sabes qué? Se van a volver medio estúpidos, medio tontos, no sé. Por ahí se le va a atropellar la mente. No tanta iglesia. Al fin y al cabo, no sé si tanta iglesia le va a hacer bien. Aleluya. Yo te digo, mirá, hermano y hermana, aleluya. Es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de la casa del Señor. Meteros en la iglesia. Y meteros ahora cuando podés, que lo podés agarrar sin llegar, que lo que va. Porque después va a llegar un momento que no lo vamos a poder llevar. Si lo tenés que llevar de acá, llevarlo de acá cuando me agarró conmigo. Mira, ve que está parecido. Si no lo agarras de acá, aleluya, lo traes, Gloria a Dios. Pastero. Ya está tomado, ya lo tomé. Y si no le da. Abre un día con Ana María, permíteme a Ana María. Pobre Bastia. ¿Cuántas veces yo le di autoridad para que faltara la cuenta? ¿Cuántas veces yo le di autoridad para que faltara el culto? Hoy estaba acordándose en la mesa, se dormía, estaba acordándose, no sé si se acordaba, me echaba el tal, pero se dormía, y con los cultos hacían muy largo, y yo me dormía, y yo tenía una gana de terminar, y no terminaba, y cuando parecía que todo terminaba, bueno, hermano, ahora va a pasar el hermano fulano, que siempre había uno para pasar. Se estaba acordando, pero nunca, jamás faltó un culto. Hola. Amén. Aleluya. Pregúntale a veces, alguna vez me vio a mí faltar, a mí a la madre faltar el culto. Y porque nos invitaron, ¿sabes qué? Nos invitó Jennifer, el esposo, a comer un asado. Y bueno, ¿cómo comer asado? ¿No vamos a despreciar un asado? Vamos. Gloria a Dios. Mira, hermano, habrá todos los asados que quiera, habrá todos los paseos que quiera, habrá todos los atractivos que quiera. No sé, dígame lo que quiera, aleluya. Quizá lo que más me gusta, pueda San Lorenzo, el clásico con Huracán, no sé. Dígame lo que quiera, pero yo voy a incluir el culto. Después, si tengo tiempo, voy a hacer todo lo demás. Hermano, no retrocedan, sino avancemos por formación. El otro día enseñamos un texto y después lo prendieron, gracias a Dios, pues ya vamos a poner por obra. Venimos a la calle, vamos a pedir oración. Hay algunas cosas, hermano, que de pronto, sin darnos cuenta, las vamos dejando de lado. Aleluya. Mateo. En el capítulo y versículo antes. 18. ¿Todo el capítulo? Capítulo 18. Verso de 1 también. No, pastor, pero yo no vengo por eso. Yo vengo para que ustedes oren por mí, porque yo quiero comprar la camisa nueva, el auto nuevo y los zapatos nuevos. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabes una cosa? Dios también está interesado en darte los zapatos nuevos, el auto nuevo y la casa nueva. Pero también Dios quiere que vos tengas una vida con una ética de vida cristiana. Porque lo que más lo necesitan son los que están a tu alrededor. No está tomando ese gloria a Dios. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Aleluya. Necesitamos de todo, pero lo que más necesitamos, amado, aleluya, es caminar delante de la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, no hay ninguna novedad que yo lo diga. Caminemos como corresponde, hermano, caminemos delante del Señor. Caminemos delante del Señor. Tratémonos, aleluya, como que el Señor está en el medio. Gloria a Dios. ¿Me escuchaste? Casi. Es difícil con este programa. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. y dijo: de cierto os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre, un niño como este, a mí me recibe. Hasta ahí tengo. Me falta el otro versículo. Vamos entonces a la imagen. Es la mejor. Sí, no, con esto es lentísimo. El verso 6. Vamos, a ver quién lo lee fuerte. A ver por acá, léalo fuerte, fuerte. Vamos. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra del molino de asno y que se lo empiece en lo profundo del mar. A ver, ahora le diría a tu hermano que está cerquita y decirle: ¡guau! El pastor tiene razón. Le dice igual. Porque debemos enseñarle a los chicos, hermanos, a los que amen a Jesús. No es porque, bueno, claro, el pastor quiere que crezca la carita, no quiere que falte a los chiquitos. No, hermano, aleluya, es necesario enseñarle, porque es un mandamiento del Señor. Y cualquiera que le pone tropiezo a los niños, hermano, llevándolo a otro lado, no saliendo a la escuelita, permitiéndole que no vengan a la escuelita, porque tienen ganas de ir no sé a dónde, vaya no sé a dónde, pero vaya, chico. Si usted quiere perder, pierde solo. No haga perder al chico, no haga perder a la nena. Ya no quiero estar enojado. Pero quiere usted, hermano, perderse, quiere usted ser a un lado, quiere irse al otro, pásase, pero que su niño venga a la escuelita. No estoy diciendo si se va toda la familia de vacaciones, 2, 3, 4, 5 días de la semana. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Trabajó todo el año, se lo merece la vacación. Pero todos los fines de semana tiene que ver a suegra. El otro fin de semana tiene que ver a mamá. El otro fin de semana que hay cumpleaños del hermano. El otro fin de semana que hay cumpleaños del párroco de no sé quién. Vengamos los chicos a la iglesia. Vengamos nosotros, no le pongamos piedra de tropiezo. Porque cuidado, hermano, no, yo no se me antoja decirlo a mí, ustedes lo leyeron. De fuera mejor desatarse una piedra en el cuello y poner una piedra de molino y tirarse en el agua, aleluya, que no te vas a salvar, que ponerle piedra de tropiezo a los chicos. Ayúdanos a tener una carga, una responsabilidad. A ver, hermano. Sí, no sé cuál versículo. Cualquiera que haga tropezar, vamos a leerlo ahora juntos, porque es interesante. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Hola. Hola, ¿me está escuchando lo que estoy diciendo? No está hablando de cualquiera, está hablando de nuestros niños. De nuestros niños, porque yo lo considero mío también. De nuestros niños. Entonces no lo hagamos tropezar. Aleluya. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Por qué cree usted que yo estoy tan desesperado? Claro, sí, porque quiere que sea, no sé, porque quiere hacer esto, quiere hacer el otro, quiere figurar. No, hermano, yo estoy desesperado por tener escuelitas. El plan que hicimos para crear maestras, para formar maestras, era porque teníamos la idea de formar escuelitas en los barrios para salvar a los chicos. Porque salvás a un anciano, gloria a Dios, pero salvás a un chico, aleluya, tiene toda una vida para vivir tomado de la mano de Jesús. ¿Me entiende ahora? Por eso hay una desesperación, hermano. Por eso tenemos este plan de hacer este trabajo, aleluya, para no solamente salvar a los chicos, salvar a la familia. Establecer, hermano, aleluya, una escuelita en cada barrio, si fuera posible. Poder tener un anexo en cada lugar donde se predique la palabra. Llegar a cada lugar, hermano, donde hay necesidad, con la palabra del Señor. Y si es necesario con alguna ayuda, y la tenemos también, hermano, vamos a llevar una ayuda. Pero la base principal es llevarle la palabra. Aleluya. Pero hermano, no vamos a salvarnos de afuera y vamos a perder lo nuestro. Hola. Señor, ayúdalo, por favor. Yo le decía a uno. Por tanto, mirá, por tanto, si tu mano o tu pie, o tu pie es ocasión de caer, cortarlo y echarlo de ti, mejor es que entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es tu ocasión de caer, sácalo y echarlo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Pero pastor, ¿sabe qué pasa? No quiere venir la nena, no quiere venir el nene. Y yo te pregunto, ¿quién gobierna en tu casa? ¿Entonces gobierna en tu nene o gobernas vos? ¿Quién maneja tu casa? Yo te digo que entonces estás en un peligro y estás al borde de un abismo. Si gobierna en tu casa el nene. Aleluya. Iba a decir, no le pegue si es necesario para traer a la escuelita. Por lo menos se le tiene que dar un cojorrón, denle un cojorrón. Conozco a alguien que entró acá, lo empujó, le las cachetadas le metió la madre. Y se salió y se paró afuera. Y él no se estaba parado afuera. Y no quería entrar, ni a las cachetadas ni a las trompadas. Y yo dejaba, quédate tranquilo, un poquito de un día después. Y empezamos a orar, estuvimos orando, y por ahí abrió la puerta y se la levantaba afuera y entró ahí. Y se alaba la puerta. Viene para acá, viene el lunar. Como diciendo, el que me diga algo lo parto. Pero nadie me dijo nada. Era que traía no uno, uno, tres, cuatro cuchillos los dientes. Nadie le dijo nada. Después entró por ahí, se cansó de estar parado y se sentó por ahí porque está pariendo. Se sentó por ahí. Y al ratito no sé, estábamos hablando, no sé de qué. Y ya empezó a meter a cuchara, ya empezó a frenar, y ya no le despega. Aleluya. No sé, ahora anda predicando. Si es un buen usopapo, es buen usopapo. Que bueno una cachetada, mire el pastor está aquí, no está saliendo al aire, no está grabando. Ahora no, después. Aleluya. Gloria a Dios. Pero escúcheme una cosa, escúcheme una cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. La Biblia dice, por salos a entrar. Vamos, de prepo, vamos a meternos de prepo. Hola. Aleluya. Ah, no querés ir a la iglesia, listo, no vaya. Sacar el chupe del televisor, sacar el chupe de los videojuegos, y que se termina, no va más a la canchita, no va más con los amigos, no viene con los amigos acá. No, pero mamá, pero no, nada. No, a la escuelita, sino nada. Nada que simple, no empiezas a pegar, no empiezas a castigar, nada. ¿Te llevaba a tu mamá a la escuelita o no? ¿Cómo iba? Sí. Mira, mira. Porque la mamá es pentecostal, ¿eh? El pentecostal es de las de antes, de cabello largo, y de... Aleluya, iba. Con Marita, Marita de Iba. Aleluya. ¿Quieres hablar conmigo esta noche? Gloria a Dios. Si bien hermano, hay tanto para mirar, vamos a estar acá la mañana. Son las 9 y 10 de la noche y usted tiene que haber su tarde. Está en Netflix. De gracias a Dios que se le enseñan cosas que son vitales, cosas que son importantes, cosas que el día de mañana, créemelo, vas a agradecer a Dios. Porque te la enseñaron, porque te le marcaron el camino, gloria a Dios. Y ¿sabes qué? Vas a dar gracias, acordate lo que yo te digo, vas a dar gracias a Dios. Nada, yo no sé hacer igual, lo voy a hacer igual, no necesito que Dios me venga. A decir nada, yo lo voy a educar, yo lo voy a enseñar, para ver, yo lo voy a sacar bien, y algunos padres y algunos abuelos como los hombres, ah, dejalo, yo le voy a enseñar a laburar, yo le voy a enseñar esto, enseñar a qué, aleluya. Y mi hermano no le deseo el mal a nadie, por favor, pero terminan cayendo en adicciones, terminan cayendo en problemas, en conflictos, es muy triste, hermano, es muy triste. Ver muchos pródigos y muchas pródigas dando vueltas. Por eso, hermano, ahora que tenemos el tiempo, cuando arranque la escuelita, me traes todos los textos, me traes y me vas a decir lo que te enseñaron los maestros y vas a hacer el trabajo práctico, aleluya, y vas a respetar a la maestra. Que no van a hacer cosas que la maestra me venga a decir algo de vos, porque ¿sabes qué? Ahí sí te lo vas a conocer. Y los chicos saben que escuchan. Dejá que yo la agarre a la maestra, vamos a ver, porque esta te la agarró con vos, pero dejá que yo la agarre. ¿Sabes cómo la agarró del vuelo? Puede la maestra. Pastor Cortelano, vení, vení, vení, vení con vos para hablar. Yo, pobre maestra. ¿Quieres hablar conmigo? Vamos, póngase el pie, por favor, lloramos.